esta es una nueva etapa, una nueva forma de vida. Y estas son las aventuras de Uma-chan. Y pues bueno, ya estoy aquí. Nadie me esperaba. Yeah. ¿Qué les puedo contar? ¡Ay, oh, tantas cosas! Primero, me voy a desquitar. ¿Se acuerda? Que les conté que llevé a mi oficina todas mis plumas. Llevé mis cosas y tengo mi cajita donde donde guardo mis cosas, ¿no? Bueno, para el día de hoy solo me queda una pluma. Una pluma, creo que dos lápices. Y se robaron mi coca. O sea, en serio. Tenía una coca de 600 porque la otra me la había acabado. Era una coquita más chiquita, como la mitad de las de 600. Sacaron una como chiquita. Pero me robaron mi coca. Sí. Me vi en la penosa necesidad de hacer un letrerito que dice algo así como: si no es tuyo, no lo tomes. Algo así. Y lo pegué así como por varios lugares de mi lugar. Como en la pantalla. Y en mi cajita. Y en otras cosas. Porque dije: ¡no manches! ¡Qué pedo! O sea, de las 6 plumas que mis plumas se robaron. No mames, qué pedo. Pero bueno, ese por un lado. Por el otro, ¿se acuerdan del señor este que les dije que se puso a hablar conmigo de cosas gays, ¿no? De que si era gay, que si no es gay. Bueno, me ha sacado, ha estado pocas veces, pero, por ejemplo, el día de ayer me dijo que para qué planeaba casarme, que era algo, que no estaba bien, que para qué me casaba, que tenía que pensarlo mucho, que porque, por ejemplo, su esposa tiene una sobrina, entonces es como su sobrina legal, o sea, él sí está casado. Y la sobrina esta, un día llegó y le dijo que se iba a casar con el chavo, con el cual llevaba bastante tiempo saliendo, y que estaba muy enamorada, y que era feliz, y que se iban a casar, y él le dijo: no te cases, también le dijo: no te cases, ¿para qué te casas? Nada más son problemas, que no sé qué. Y también le dijo una cosa que a mí me dijo, que me dijo: no te cases porque nada más le haces la vida imposible a la otra persona. Y yo así con mi cara de: what the fuck. O sea, que él se casó para hacerle la vida imposible a su esposa. Pero dije: no digas nada, ¿no? Ya saben, yo toda polite. Dije: no digas nada. Calladita. Y que la chica está, bueno, su sobrina, que le dijo que es parte de la experiencia, todo es parte de vivir, todo es parte de ser. Y pues el punto es no hacerle la vida imposible a la otra persona, sino soportarla y convivir y cosas así, ¿no? A lo que yo le dije: ah, no, pues está padre. Me dice: sí. Después de 3 años de vivir juntos y de tener dos hijas, mi sobrina agarró sus cosas y se fue. No le dijo nada al chavo, bueno, a su esposo. Y simplemente desapareció con las dos niñas. Y hace poco nos la encontramos. Está embarazada. Tiene un nuevo galán. Y tiene obviamente a las dos niñas. Me dice: entonces, ¿para qué se casó la primera vez? Nada más es cuestión de hacerle la vida imposible al otro, ¿ves? Y yo con mi cara de... O sea, ¿sí sabe que no todo el mundo es igual de zorra que su sobrina? O sea, no mames, si tenía otro güey le hubiera dicho, pues sabes que ya la chingada y vámonos a la fregada. Y ya, ¿no? O sea, pero no. Y por eso me dijo que a mí, que yo no me tenía que casar. Dije, ok, olvide el asunto, déjalo pasar. También me habló del romanticismo, que porque su hija, tiene 21 años y es cero romántica, detesta las cosas románticas, se le hacen súper ultra cursis y súper innecesarias. Y me dice, es que yo soy muy romántico y me encanta ver películas y me encanta llegar con mi esposa y de repente ramos de rosas. Y yo así de, pues es que su hija está en una etapa y ahorita pues los chavos igual están en otra onda, en no sé, en meterse a estudiar o no sé, reggaetón y sexo y drogas, no sé, ¿no? y me salió con, no, pues sí, pero es que yo recuerdo que en aquellos tiempos le escribía cartas a mi esposa. Y yo así de, ajá, maldito, o sea, sí estás casado y sí fuiste romántico. Y ya no. Lo dejamos pasar porque no me acuerdo con qué se entretuvo. Yo sigo esperando el momento en el que como que me haga switch la cabeza y diga, voy a empezar a hacer preguntas de temas que a nadie le importa, ¿no? No sé si es su forma de socializar conmigo y yo de plano soy pésima para esto. Porque sí siento que se esfuerza, pero como que no le atina a las buenas cosas o no le atina a mi forma de ser, no sé. Y es complicado, es complicado. No sé, no, la verdad es que es... Oh, no me acuerdo. Oh, hace rato me quiso hacer una pregunta sobre qué opinaba de algo. Pero alguien llegó y nos interrumpió. Dijo así como que... Oh, qué bien que nos interrumpen. Síganle interrumpiéndonos, no me importa. Dejen ver si recuerdo. Algo me quería preguntar. No me acuerdo qué fue. Porque hasta me dijo, ¿usted qué opina sobre...? Creo que era sobre los valores, ese hecho. Ah, sí, fue sobre eso, porque además después lo retomo. Ya me acordé. Me preguntó sobre qué... ¿Qué pensaba sobre los... sobre que se están perdiendo los valores? Ya no hay valores ahora, chicos. Sobre que se están perdiendo los valores porque ya... Los niños de ahora pues no respetan a los adultos y son muy groseros. Y pues no los tratan como se debiera, ¿no? Sino que... les dicen cosas feas o siendo papás te dejas que los niños te insulten, ¿no? ¿Y qué pensaba yo? O sea, a la dura... No, bueno, a ver. Lo que él intentó preguntarme es más bien algo así como... ¿cómo educa a sus hijos para que no le insulten? ¿No? Y yo así de, no, pues es que eso se inculca y le vas enseñando al niño que te respete y que se porte bien y que haga bien las cosas. Pues es proceso de enseñanza. Tienes un hijo y no es como perrito, ¿no? Bueno, hasta los perritos los educan. O sea, tienes un perrito y lo educas. Pues, como cuando tienes un hijo, obviamente le echas más ganitas para que sea un hombre de bien, una mujer de bien. Y no la cague como tú la has cagado, ¿no? Intentas que no la cague tanto. Y pues así, ¿no? Como que... intentas que sí pase las cosas, ¿no? Pero bueno, fue muy corto porque como les he puesto en algunos chicos en WhatsApp, se suponía que iba a haber una situación ahí de... ¿Cómo se dice? ¡Ah! De una exposición a la cual creo que me castigaron y por eso ya no me mandaron. Me castigaron y ya no me mandaron a la exposición. Yo siento que más bien es castigo para ellos. No me tienen que aguantar ahí. No voy a ser sobrecan. No, quién sabe por qué, pero me dijeron que no. ¿Qué otra cosa? Ah, algo muy chistoso que me pasó es que ahora cuando estaba en la radio y tenía más tiempo disponible y todo, las personas no me buscaban. Como, oye, vamos a salir a tomarnos un café, o oye, vamos a salir a comer, te invito a comer, o por qué no vamos a pasear al parque, o cosas así, un helado, lo que sea. Y ahora que estoy trabajando, todo el pinche mundo me buscó. Bueno, no todo el pinche mundo, pero sí me busca más gente, ¿no? Y ahora es, ay, ¿cuándo nos vemos para comer? ¿Cuándo nos vemos para desayunar? Sí, es así como que, güey, ¿por qué ahorita? O sea, estuve casi 4 años en la radio y nadie me decía, oye, vamos a salir. Y ahora que estoy ocupada, a todo mundo se le ocurre decirme, vamos a desayunar, vámonos a tal lado, vámonos a la plaza. No. ¿Qué onda con ustedes? En fin. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa quería sacar de mis traumas? Regresé, como ahora soy chica Godín, regresé a los juegos Godines. ¡Yay! No tengo mucho que hacer, o sea, bueno, sí tengo cosas que hacer en la oficina, pero de repente tengo como muchas partes en blanco o muchos huecos entre tareas, en donde como toda buena Godín espero a que alguien me diga que qué es lo que tengo que hacer. No, espero que me pasen los documentos, o espero que tengo que esperar a que me pasen los tickets para facturar, o tengo que esperar para que me den cierta documentación o información para realizar cotizaciones, o hablarle a clientes, o el chalala, ¿no? Y resulta que me quedan como espacios de repente en blanco. Y entonces ahora me he vuelto adicta a jueguitos. Lo que antes decía jueguitos pendejos, ahora entiendo por qué son jueguitos pendejos tan entretenidos. Regresé a jugar mi granjita. Bueno, la mía y la de Mogo, porque yo manejo las dos granjitas. Las de High Day, si alguien tiene High Day. Si alguien tiene High Day, dígame para tener más amiguis. ¿Qué más? ¿Qué más? De otro jueguito regresé. Creo que hasta ahorita es el más importante. Sigo jugando Age of Empires. Pero no tanto. Tuve un momento de, oh, sí, hey. Y me metí a un grupo. Ya saben, porque tienes que ir como comunidades. Tienes ahí como comunidades, y entonces me metí a una comunidad. Y ya ahora soy buena comunidad, buena en la comunidad. Y ayudo y coopero, y ahí estoy haciendo mis puntos para ganar el derby. Y así, ¿no? ¿Qué otro estaba jugando? Ah, ya me acordé, pero eso son en el celular. En el celular me puse. en el celular me puse a jugar uno que se llama Garden Escapes, que desde hace mucho ya lo jugaba, pero ahora me puse a jugar como más. Y su hermano, que es Home Escapes, que tienes que arreglar en uno una casa y en otro el jardín de una mansión. Pero ahí ando. Si tienen buenos jueguitos que ustedes así como que se enajenan con esos jueguitos, díganme. Y, igual y yo también me enajeno. Y así seremos ya, los enajenados. ¿Qué más? Pues ya. Me habían invitado a algo de como de cosplay. No sé si voy a ir porque todavía no sé qué voy a hacer bien este fin de semana. Tengo un desmadre de fin de semana. Además, eso también se me echó bolas la agenda personal. Se me juntaron todo se me hizo bolas. Pero bueno, yo realmente espero tener más sorpresas. Por ahí he estado viendo unas cosas y con algunas personitas. No estoy segura si jala o no jala. Pero si jala, les va a encantar. También a mí me va a encantar. Va a estar súper padrísimo. Y la verdad es que sí me encantaría. No sé. Ojalá de alguna u otra forma también regresar a la radio. Todavía no sé. Quiero regresar. Me hacen falta, chicas. Me hacen falta. ¿Qué más? Estoy pensando en qué onda con los videos. No sé si empezar a grabar en mi recámara. Empezar a grabar, hacer mis videos desde mi recámara. En lo que como que Wikimogo me dice qué onda, si vamos a hacer algo, si vamos a modificar la tablet que tenemos. Bueno, no modificarla, sino cambiarla o comprar una nueva o qué pedo. Porque ya está muy viejita mi iPad. Y pues necesitamos saber qué onda, cómo le vamos a hacer para otras cosas. Entonces no sé si empezar a grabar con desde mi recámara al principio y así como... Y subirlos al canal de YouTube, que ya está súper olvidadísimo. ¡Ya va a cumplir 2 años! ¡Va a cumplir 2 años! Pero bueno, sin moverla ni tantito. Entonces también por eso ya me urge saber qué onda. Como qué cosas les gustaría que hiciera en el canal si lo renovamos. Porque estaba mostrándole como lugares de la Ciudad de México que a mí me gustan. Pero también podemos, hacer otras cosas. Como qué les llamaría la atención, como qué les gustaría. Si ustedes me ayudan, pues también sería más fácil. Y así coordinamos el contenido. Y pues bueno, esto creo que ya se alargó mucho. Justo hoy subí el audio que tenía el segundo audio, entonces yo creo que mañana voy a subir el tercero. Y pues así es, empezaré a hacer más, yo creo que voy a empezar a hacer más porque también me hace falta desahogarme y buscar tiempo. No se me desesperen, yo también me desespero, quiero contarles tantas cosas. Como cuando le menté la madre a unos muchachos porque estaban vivoreando, ¿cómo fue? Estaban vivoreando a una chica y luego me voltearon a ver y me empezaron a vivorear y como a sabrosear y yo así de déjame pedo. Y sí les dije algo, no me acuerdo qué les dije, pero sí fue como grotesco y feo y fuerte y se me quedaron viendo y se quedaron callados y fue así como que ups. Hoy le menté a la madre también a un tipo porque se me quedó viendo las chichis. Entonces me he vuelto más violenta, les digo que me he vuelto más violenta. Esto de ser godín me he vuelto más violenta. Y quizá un poco más grosera, no sé. Hablo poco en la oficina, entonces creo que todo se concentra ahí. No sé qué sale o no sé qué pasa. Pero bueno, ahora sí, ya me voy. Acuérdense, síganme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Uma Chan. Sí, estoy como Machan. UMMA-chan, así estoy como... Así estoy en Facebook, digo. Estoy también en Instagram, por si quieren buscarme, me pueden encontrar también como Machan en Instagram. Creo que estoy igual. Ah, no, creo que en Snapchat estoy como DJ Umachan. Si quieren saber cuál es el de Facebook, creo que es Umachan Radio. Ahora les digo, dejen que cargue. ¡Ah! ¡Ah, rayos! No, creo que sí es Umachan Radio. Algo así es Umachan Radio. Desde que me volví Godín. Desde que me volví Godín, me he puesto a escuchar como muchos videos y cosas de YouTube. Ya me acabé todos los casos misteriosos de Paulette. Vayan, síganla, están buenísimos sus casos misteriosos. Ella me cae súper ultra bien, es como muy fresca, como algo súper bien. Entonces vayan, sigan, si no la han visto, si solamente han visto a Dross, esta chica les va súper, súper ultra, de verdad súper ultra bien, porque investiga muchas cosas y saca muchas cosas. Entonces, me encanta. Entonces, vayan, sigan, suscríbanla, para que tenga más dinerito y se vuelva famosa y así. Y cuando cuando venga a México me quiera conocer. No sé. En fin, esto ha sido todo por el día Godín de hoy. Y pues nos vemos, cuídense mucho, pórtense bien, pórtense mal, me avisan. Y si quieren seguirme en mi WhatsApp, pues mándenme ahí por Facebook una información. Y pues también, ¿va? Besos. Chai.